de la mano de los expertos. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos. Así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy, la cual está disponible a través de nuestros grupos en WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿crees que el dolor puede transformarse en crecimiento personal? Opción 1, sí, siempre deja aprendizaje. Opción 2, a veces, depende de la actitud. O la opción 3, no, el dolor solo destruye. Antes de finalizar el programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir sus experiencias en nuestros grupos antes mencionados, además del chat que tenemos disponible en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco. Cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: las heridas son el lugar por donde entra la luz. Hay mucho de qué conversar respecto a este tema. Perdón. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho todavía por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Así es, Mari, y hoy hemos elegido una película, una de mis favoritas, The Dead Poets Society o La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989. Es una película profundamente inspiradora sobre la libertad de pensamiento, el poder de la poesía y la valentía de vivir auténticamente. A través de un profesor un poco convencional, un grupo de jóvenes descubre cómo transformar sus emociones y dolores en voz propia. Recordemos que estaba como actor principal Robin Williams, como John Keaton, el carismático profesor de literatura. Esto fue ambientado en 1959 en la estricta Academia Walton. La historia sigue a un grupo de estudiantes cuya vida cambia con la llegada del nuevo profesor de literatura, John Keaton, exalumno también de esta escuela, que rompe con todos los métodos tradicionales y anima a los chicos a pensar por sí mismos, a cuestionar la autoridad y aprovechar el día. Carpe diem. Inspirados por su enseñanza, los estudiantes reactivan un club secreto llamado La Sociedad de los Poetas Muertos, donde leen poesía y exploran sus pasiones. Sin embargo, las consecuencias de su despertar personal chocan con las rígidas normas del colegio y las expectativas familiares, llevando a un desenlace conmovedor y trágico. La frase clásica: Oh, Captain, my Captain. Oh, Capitán, mi Capitán. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Bueno, Francisco, es una película que suena bastante interesante y que, bueno, recomendamos que vayan y la vean. Yo me daré la tarea de verla, no la conozco, pero toca temas bastante interesantes, como un maestro puede llegar y transformar tu vida a través de sus aportaciones. La poesía, la literatura también, vistas como herramientas para expresar emociones profundas y transformar la realidad. No olvidemos el pensar por uno mismo, cuestionar las normas establecidas, las costumbres, las tradiciones, porque de repente encontramos personas que dicen, es que es tradición, es que así se hace, pero ni siquiera reflexionan acerca de qué es lo que están haciendo y repiten patrones sin darse cuenta que incluso de esas costumbres, creencias o tradiciones están viniendo la pobreza a sus vidas, por ejemplo. Por eso la importancia, Francisco, de estar siempre en crecimiento. Y es a lo que los invitamos en este programa. Porque siempre hay para dónde crecer, siempre hay algo en donde mejorar en nuestras vidas. Así es de que seamos personas atentas, seamos capaces de encontrar a nuestros maestros que se encuentran a nuestro alrededor y que nos pueden inspirar a cambiar nuestra vida, a mejorar nuestra vida. Porque cuando nos quedamos en la comodidad, en el conformismo, pues vamos a no avanzar y a tener vidas lamentablemente pues de insatisfacción. Así es de que les invitamos a darse un paseo por

10:21. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Y estamos de regreso, si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia. Antes estábamos disfrutando de La Flor de la Canela, de Chabuca Granda. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo por algún motivo, podrán escuchar la grabación de este programa cuantas veces ustedes lo deseen, ya que este programa quedará grabado en nuestro canal de Telegram y en la página archive.org. Se escribe archive con V o con B chica, como le digan, .org. Y en ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Mientras tengan conexión a internet desde cualquier dispositivo, van a poder compartirlo para que más personas descubran la importancia de cada uno de los temas que nos brindan nuestros invitados aquí en Luna 9 Radio Digital. El tema que hoy nos ocupa es transformar el dolor en voz. Como mencioné, me acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos, articulista de Femme International Magazine, productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. Perdón. Y vamos a conocer un poquito más acerca de María Luisa. María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima. Terapeuta sistémica por la INSCONSFA. Tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, o la AMTAC por sus siglas. Y ejerció la contaduría pública por varios años en hotelería y más tarde como supervisora para Samsung Ingeniería Manzanillo. María Luisa es también autora del libro ELA, una prueba de fe, historia de amor, fe, milagros y gratitud, que transmite un mensaje de resiliencia que invita al sí a la vida, en donde nos abre su corazón y nos comparte sus vivencias y la de su familia durante el acompañamiento en la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, o la ELA, más conocido por sus siglas, y hasta el fallecimiento de su esposo. María Luisa es también madre de tres hijos, que considera su más importante labor, pues está comprometida con formar personas de bien en ellos. Actualmente se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que viven procesos dolorosos, a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Es manager de relaciones públicas en Luna 9 Radio Digital y recientemente le fue otorgado el reconocimiento como embajadora para la paz. María Luisa se describe a sí misma como una mujer ordinaria con experiencias extraordinarias, como las hay muchas, que a raíz de la experiencia de vivir con ELA, en quien fuera su esposo, hoy ella se sabe una hija muy amada por nuestro Padre Dios. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco, por esta presentación. Y hoy, en esta mañana de viernes, tenemos una invitada muy especial. Ella es Luz Anet Tejera Baños. Ella tiene 36 años y es licenciada en pedagogía. Es madre neurodivergente por dos. Una porque es neurodivergente y dos porque es mamá de tres pequeños también neurodivergentes. Ser mujer, madre y profesional neurodivergente en un mundo que todavía espera que las mujeres puedan ser puedan con todo, sin mostrar cansancio, sin pedir ayuda, sin ser distintas, le ha llevado a aprender a sostener sus propios procesos mientras acompaña a los de sus hijos. Ha sido vivir la ternura y la tormenta entre la sobrecarga sensorial y la claridad. Su historia no comenzó en un aula ni en una oficina, comenzó en el silencio de las madrugadas, tratando de entender por qué el mundo parecía no estar hecho para mentes y emociones como las de ella. Durante años creyó que su diferencia era un error, que su forma intensa de sentir, pensar y amar era demasiado. Pero con el tiempo comprendió que en ese demasiado habitaba su verdad y que su misión no era encajar, sino enseñar a mirar la vida desde otras prismas. Ha enfrentado juicios, incomprensiones, invisibilización y un sistema que poco entiende de las diferencias que habitan en los cuerpos y cerebros como el de ella, y que muchas veces fueron pretexto para intentar hacerse pequeña. Ha tenido que explicarse mil veces, justificar lo que siente y defender lo que es. Y aún así, ha descubierto que en ese caos, una verdad luminosa, su neurodivergencia no es una carga en su brújula. Su maternidad neurodivergente y la adversidad se convirtieron en sus grandes maestras. Le enseñaron que el amor también puede ser método y que el caos también puede enseñar. Esa brújula le ha llevado a crear proyectos que reflejan las muchas formas en que puede expresarse el amor cuando se convierte en acción. Proyectos creados que cada uno, con un pedazo de su historia y de su alma, proyectos que están esperando despertar y poder aportar a cada persona, a cada pequeño, a cada mujer, a cada familia y a todos los que así lo deseen. Estos proyectos, por muchas situaciones, se quedaron dormidos por un tiempo hasta que sintiera la señal precisa para ponerlos a caminar. Y esa señal tan esperada llegó con la oportunidad que hoy recibe de nosotros, Luna 9 Radio Digital, de abrir un espacio para que su voz pueda ser escuchada, pero sobre todo para brindar un espacio de escucha para todos aquellos que lo necesiten. Esto sin duda es un parteaguas bastante importante en la vida de Luz. Luna 9 llega a esa luz en medio de la oscuridad y la fuerza que más le hacía falta en un momento muy complicado en su vida para decir: Luz, es el momento de ser quien realmente eres y de dar todo lo que estaba esperando el momento correcto. Así es de que, Luz, estamos encantados de que estés hoy con nosotros y que nos platiques todos estos proyectos que nacieron de esta historia de vida. Bienvenida, Luz. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y bienvenida también a Luna 9 Radio Digital. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad que me están brindando el día de hoy en Luna 9. Pues sí, para poder platicar acerca de, pues de mi historia de vida y ser parte también, poder brindarles a todas las personas un cachito de esta situación que estoy pasando, de los proyectos que han nacido a través de esta situación y de muchas historias más. Como más que procesos que sean barreras, ¿no?, que bloquean, pues, oportunidades para crear, ¿no?, y que, pues, sí aporten más que disminuir o ser procesos que de por sí son bastante complicados. Pues sí, esto de crear es a través del dolor, a través de las experiencias negativas, pues le da un tono diferente a la vida, ¿no? Le pone un matiz y unos colores más alegres. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Luz, por tu valentía, por tu entereza, por esta fortaleza que has tenido que desarrollar para poder estar hoy con nosotros. Este programa lo hemos titulado Transformar el dolor en voz, porque es eso lo que has hecho, este proceso de transformación donde el dolor que has vivido, hoy le damos voz para que llegue a las personas que deba llegar, para aquellas personas que todavía están en este proceso que tú ya viviste, en donde se sienten que no encajan, en donde no son comprendidas o comprendidos, en donde sienten que son un error. Y bueno, hoy justamente vienes a dar voz a ese dolor que te ha transformado con el pequeño propósito de hacer eco, en los corazones, en las mentes que nos escuchan, para dar un poco de luz. Que mira que tu nombre no es casualidad, Luz. Vienes a dar luz a esta oscuridad en la que sin duda muchas personas se pueden estar encontrando. Y para poder ser esa luz, pues pasaste y varios procesos de oscuridad. Y a mí me encantaría, Luz, que nos compartieras ese proceso que viviste de oscuridad para hoy poder darle voz. Claro que sí, pues mira, la verdad han sido varios, pues ahora sí que parteaguas en mi vida. Empezando, el primero fue cuando falleció mi papá, cuando tenía 7 años. Fue un golpe bastante fuerte, pues estaba muy niña, ¿no? Y a partir de ahí, pues tuve que aprender a crecer más rápido de lo normal. Después, el segundo parteaguas fue cuando nació mi segundo hijo. A veces pensamos que las situaciones como de fallecimientos son los únicos procesos que llevamos de duelo y realmente no es así. Los duelos los vivimos cuando esperamos o tenemos expectativas de ciertas situaciones en nuestra vida o de ciertos planes y esos pues se tornan diferentes, ¿no? A veces no los esperamos, llegan y pues son situaciones que tenemos que aprender a ir procesando y también les llamamos duelos. Entonces, esa parte también fue otro duelo para mí, debido a que pues mi hijo nació y le diagnosticaron autismo. Yo todavía no sabía que era mamá neurodivergente, que yo tenía neurodivergencias. No estaba diagnosticada para ese entonces y pues me fue un poco complicado debido a que pues uno de por sí no nacemos para sabiendo ser papás. Entonces en situaciones cuando tenemos chiquitos con alguna neurodivergencia pues se torna un poco más complejo, ¿no? Porque pues sale de las expectativas. Ahora sí que como comentaban de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, pues nacemos en una sociedad donde nos regimos por reglas, por pues sí, una cultura, por creencias. Entonces muchas veces sale de esa normalidad, entre comillas, y pues sí se vuelve un poco complejo, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene otro parteaguas en el que yo empiezo a aprender cómo es todo este proceso. Y el tercero es el que estoy viviendo ahorita. Este todavía no ha terminado, pero es una situación compleja, familiar, en la que pues sí, estoy ahorita pasando por un proceso legal, en donde pues no tengo ahorita a mis hijos debido a que se aprovecharon de mi situación emocional, neurodivergente, para usarlo como estandarte y quitarme a mis hijos, ¿no? Entonces, ahorita estoy en esa lucha, ha sido bastante fuerte, pero quiero comentarles que de las tres, pues me ha quedado a aprender, ¿no? A ver la vida desde otra perspectiva y no encajonarme en los procesos negativos que por sí son difíciles, ¿no? Sino en cuestionarme qué puedo aprender de esto que estoy viviendo, cómo puedo hacerlo más llevadero y cómo puedo aportar a los demás para que esto pueda ser algo que sume y no reste, ¿no? Entonces, eso ha sido como algo que sí he llevado de estandarte mucho tiempo en mi vida, el aprender del dolor, en darle voz y en transformarnos de ese mismo dolor. Algo que me decían en pedagogía es que somos seres no perfectos, sino perfectibles, en los que nos moldeamos para de nuestros dolores, de nuestra experiencia, de nuestras virtudes, de todo lo que somos para seguirnos esculpiendo y cada vez ser más perfectibles. Eso quiere decir que con lo que tenemos podamos ser esos seres humanos que queremos ser sin esta presión de la perfección, ¿no? Porque a veces lo podemos confundir entre perfección y perfectible y tiene totalmente una connotación distinta. Entonces es muchísimo aprender de esa situación y es por eso que me encanta la pedagogía y bueno, es algo que llevo en mi vida. Es complicado, pero cambiar la perspectiva ayuda muchísimo a ver las cosas distintas y obviamente a tener una motivación dentro de esa oscuridad. Muchas gracias, Luz. Pues nuevamente te reitero mi admiración, mi respeto por esta fortaleza para venir a abrirnos tu corazón y compartirnos este camino de oscuridad, este camino de dolor al cual hoy le ponemos voz. Voz para que se escuche y acompañe y lleve luz a las personas, a estos caminos oscuros que otros también están viviendo. Luz, háblanos un poquito, por favor, de esas neurodivergencias que con las cuales tú has aprendido a vivir y las que no tenías diagnosticadas, sino que hasta que te conviertes en madre. Claro, sí, pues mira, la verdad sí es un proceso complicado en este mismo sentido, ¿no? En que estamos y crecemos en una sociedad que se rige por reglas, por cultura y demás. Entonces, en donde justamente, pues si estudias, no sé, en mi caso, mi familia en la mayoría son médicos, abogados, ingenieros, y yo quería estudiar pintura. Y entonces recuerdo que siempre me decían, pero bueno, eso pues no es algo que se deba estudiar. Siempre fue algo que se minimizaba de pronto mucho, ¿no? Era difícil. Y más que aquí etiquetar o señalar a alguien, es la importancia de resaltar cómo somos una sociedad que justamente estamos regidos por esas reglas. O sea, nuestra mente ya se cierra a las creencias, a lo que dicta, ¿no? La masa más que en lo individual. Entonces, muchas veces, pues se apoya más lo que ya está escrito que lo que sale de eso mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es complicado porque, pues, en esto sí era yo mucho, sí iban a la derecha, yo me iba a la izquierda y de pronto me sentía perdida porque decía, bueno, pues todos van a la derecha, yo a la izquierda no estoy comprendiendo qué está pasando. Sí tenía una sensación pues de rechazo o de ser rara. Y pues en mi sensibilidad también, ¿no? Pues siempre veía las cosas con mucha intensidad, con un color muy brillante, hace cuenta, y entonces eso pues... De pronto también en mi manera de sentir hacía un choque porque yo decía, bueno, a lo mejor, ¿por qué lloro por tantas cosas? ¿O por qué otras me ponen muy nerviosa? ¿O por qué disfruto tanto de cosas que no todo el mundo las disfruta con esa intensidad? Ahora sí que ahí también radicaba una diferencia muy grande, ¿no? Porque sí me hacía sentir diferente. Y no comprendía realmente qué era lo que estaba pasando conmigo en esa situación. Los diagnósticos, sobre todo para mujeres neurodivergentes, llegan a ser tardíos. No siempre son diagnosticados desde la infancia. Entonces, eso va generando también un precedente que para cuando somos adultas, pues ya tenemos esas neurodivergencias ocultas en una depresión o ansiedad severa. Y eso, pues, finalmente sí merma pues, cómo puedas desenvolverte socialmente también, ¿no? Cuando soy madre, pues, esas diferencias también se empiezan a notar. ¿En qué sentido? En que yo veía cómo las mamás de los amigos de mis hijos de la escuela, pues, se organizaban de una manera, pues, para mí muy, muy eficaz. Cómo toleraban algunas situaciones con sus hijos, cómo no se saturaban sensorialmente y eso a lo mejor las desbordaba. Yo me veía y decía, bueno, ¿qué está pasando conmigo? A lo mejor me desespero muy rápido, a lo mejor no sé ser mamá porque hasta esos pensamientos pues llegan a caer, ¿no? Y sobre todo las etiquetas, claro, siempre está la situación de alguna persona que te dice, bueno, ¿Y tú por qué no te organizas con tus hijos? Es que mira, ella como si lo hace, o así, ¿no? Entonces también esas comparativas han sido complejas, ¿no? Porque sí te hacen sentir, pues diferente a los demás, pero no diferente en una situación positiva, sino diferente en una situación que pues sí llega a generar más pensamientos negativos y más desmotivación. Y de pronto uno sí se pierde en el, pues, que entonces no sirvo para nada. Y eso, si uno, digamos, nos clavamos como en ese pensamiento, pues sí puedes caer en ese agujero negro de verdad creer que no funcionas, cuando la realidad es que tienes una mente que ve diferente las cosas o de otra manera. Pero aquí me... entra esta frase que tengo, que en lo único en donde nos parecemos como seres humanos es que todos somos diferentes. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, estamos catalogados como neurotípicos, o los que están dentro de una normalidad, y neurodivergentes, los que vemos diferentes las cosas, pero realmente son etiquetas, porque todos somos distintos. Todos vemos y sentimos distinto, todos percibimos distinto. No es lo mismo la situación, o sea, la situación puede ser la misma, pero la percepción de cada uno, de acuerdo a nuestras experiencias, siempre va a ser diferente. Entonces, realmente no hay una diferencia, pero sin embargo, bueno, pues sí, es la misma sociedad la que nos lleva a... Entonces, eso ha sido algo complejo para mí. Cuando me diagnostican, pues, la verdad es que me sentí muy contenta porque empecé a darle nombre a lo que para mí era pues algo raro, ¿no? O algo, o un punto de rechazo en mi persona, porque pues sí tendía a esa situación, ¿no? A que me rechazaran, o a que, o yo misma alejarme de donde no me sentía o donde no encajaba. Entonces, pues llega este diagnóstico, me dan luz a muchas cosas, ¿no? O sea, empiezo a nombrarlas. Empiezo a ver que no era algo que estuviera mal en mí, sino simplemente no tenía nombre. Y cuando tengo el diagnóstico, empiezo a darle forma distinta a lo que soy y a lo que hago, ¿no? Y entonces eso me ayuda mucho también después a entender pues situaciones con mis hijos, que pues como ellos, como neurodivergentes, pues también cuesta trabajo, ¿no? Ver cómo... En reuniones o en fiestas infantiles, pues me venían a decir, oye, es que tu hijo es, o sea, ¿por qué llora así? ¿O por qué habla raro? O cosas así, los mismos chiquitos, ¿no? Que, pues igual, están creciendo dentro de una sociedad que se rige por muchas etiquetas. Y pues, era difícil explicarlo, pero después lo entendí, y eso fue lo que hasta ahora me ha ayudado en estos procesos también. En cuanto a lo que estoy viviendo ahorita, puedo decir que todavía estamos con mucha, o en pañales, ¿no? Ante algunas situaciones neurodivergentes, y pues eso hace que se aprovechen algunas personas de llevarlo hacia lo negativo, ¿no? Y realmente es algo, pues cuando se le saca lo bonito, ¿no?, de todo esto, es realmente maravilloso, porque no es algo malo, es algo simplemente diferente a lo que uno puede creer, ¿no?, o la sociedad puede creer. Entonces, sí es una lucha complicada, porque, bueno, hay que estar en, pues, no, es que no quisiera llamarlo en contra, pero, pues, así, ¿no? En contra de los pensamientos establecidos, y eso es lo que lo hace tedioso, ¿no? Pero sin embargo, pues es un camino todavía que se puede recorrer y que tiene mucho para que se pueda aprender de estas diferencias neurodivergentes. Muchísimas gracias, Luz, por este compartir tuyo. Precísanos, Luz, ¿hoy estás diagnosticada con como qué? Con TDA y con alta sensibilidad. Ok, de acuerdo. Para poder que las personas que nos están escuchando encuentren esas neurodivergencias de las que estamos hablando y que pudieran encontrar las similitudes que también ellos están viviendo. Vivir con TDA y con alta sensibilidad en un mundo donde se va muy a prisa, en un mundo donde no se tiene tiempo, en un mundo donde se está perdiendo la empatía, Luz, es todo un reto y ha sido todo un reto para ti. Sin embargo, para que tú hoy puedas estar aquí alzando tu voz después de vivir este proceso de transformación y que seguimos, ¿no? Porque todos estamos en este proceso de transformación que día a día nos mejoramos. Tuvo que haber personas valiosas que te arroparon, que fueron tus pilares de los cuales te sostuviste. ¿Quiénes estuvieron ahí, Luz? Sí, no, claro, totalmente. Siempre hay esos pilares que te dan esa fuerza. Porque si no, bueno, realmente sería todavía más complicado. Y pues mis pilares son tres personas, mi pareja actual, mi mamá y mi hermana. Han sido los que me han estado apoyando en todo este proceso, que ha sido muy, muy complejo y desgastante también. Y pues que igual que yo, están aprendiendo conmigo, ¿no? Porque pues también para las personas como red de apoyo, pues no es algo fácil, porque pues igual tampoco tienen o no se tiene el conocimiento como yo, ¿no? Ahora sí que en esto hemos estado aprendiendo juntos a partir de que fui diagnosticada y pues hemos ahora sí que crecido juntos con esto, ¿no? Aprendiendo acerca de, porque también tiene su lado, no quiero tampoco como embellecer o romantizar la idea de que la neurodivergencia es lo más bonito, pero como en todo en la vida, pues tiene sus buenas y sus pros, sus contras, su lado bonito, su lado no tan bonito, y pues sí, sus complejidades de por sí, ¿no? Entonces, en este reto, en esta transformación, pues ese reto de saber, de comprenderme, ¿no? De saber lo que pudiera detonarme en una crisis, de entender cómo yo también comprendo el mundo para poder llevar un lenguaje, digamos, igual, ¿no? Porque también esto se da mucho que, pues, hasta en una plática, si estamos platicando, de pronto mi impulsividad me gana y yo ya, quién sabe, ya dije, pues, una historia y me eché un rollo que ya no se entendió la plática, ya no supimos ni para dónde iba y a lo mejor yo ya acabé enojada. Entonces, ha sido realmente un viaje para todos en esto, porque sí, sí es complejo, pero algo que nos unifica, pues obviamente es el amor, ¿no? El cariño, la paciencia, el acompañamiento, y sí han sido unos pilares muy importantes, lo siguen siendo, y pues es lo que ahora me sostiene mucho, ¿no? Pues qué hermoso que has tenido estos pilares de amores incondicionales en estos seres que han ido más allá de lo de las expectativas que se pudieran tener sobre ti. El amor ha sido más fuerte que esas expectativas, pero lamentablemente, pues sí hubo personas que no se quedaron, Luz, que no tienen la resistencia, la resiliencia para acompañar estos procesos. Y aquí podemos contar, pues, amigos, parejas, maestros que nos etiquetan. Yo te puedo decir que desde mi punto de vista como terapeuta sistémico, la alta sensibilidad es un don hermoso que bien llevado pues sirve precisamente para poder entender cómo sienten los demás, cómo viven los demás y de esa manera como pedagoga pues serías una excelente acompañamiento en términos de pedagogía o terapeuta o artista, esas serían áreas fantásticas a desarrollar para ti. Y el TDAH, bueno, yo te invito a que le des esta otra mirada que a lo mejor pudiera parecer un poco extraña. El TDAH en terapia sistémica se maneja como un mandato que viene de nuestros antepasados de no permitirnos enfocarnos para no descubrir secretos. Y aquí, pues solamente toca honrar esos secretos, secretos que causaron mucho dolor. Pero en realidad son dones, son talentos que bien llevados, bien sanados, te potencializan. Y te decía, en estos procesos, pues hay personas que no se quedaron, que no tuvieron la fortaleza de quedarse. ¿Quiénes fueron esas personas, sin decir nombres, Luz, que lamentablemente no pudieron quedarse a tu lado y lastimó el que se alejaran? Híjole, no, sí, totalmente. La verdad es que, pues cuando uno piensa que realmente uno cree que tiene, por ejemplo, amistades, ¿no?, que van a durar toda la vida, y pues cuando estás en un proceso complicado de vida, pues de pronto volteas y te das cuenta que de a lo mejor 10 te queda uno o nada, ¿no? Sí, muchas personas que yo consideraba amigos se fueron, me dieron la espalda, personas en las que yo confiaba, familiares y demás, también, y realmente fue algo, fue un choque, ¿no?, entre la decepción, la tristeza, la parte de pensar, es que no creo que me hayan hecho esto, ¿no? Fue algo, sí, bastante doloroso, porque yo me considero una persona, o una amiga, ¿no?, que está en las buenas y en las malas, y que siempre trata de apoyar cuando lo necesitan, dando todo, ¿no?, incluso a veces hasta sobrepasando mi bienestar por esa lealtad, y de pronto cuando veo que nadie estuvo de esas personas en los momentos más complejos, pues sí, es un choque para mí y una situación bastante triste. Y como te comento, ¿no?, mismos familiares, mismos familiares que pues se fueron, o bueno, no se fueron, se transformaron, ahora sí que no, en personas que yo no creía capaz, ¿no? Entonces es cuando entra esa situación de decir, bueno, entonces, ¿quién está? ¿En quién puedo confiar? Claro que pasa esta situación de, ya de desconfianza también, ¿no? O sea, sí entra este miedo y este, pues no, trauma entrecomillado, ¿no? Hasta yo de ya no querer convivir y no saber de nada del mundo porque pues sí, fue una decepción bastante grande y la pasamos solos, mi pareja y yo, en lo más complicado de este proceso, porque pues no había como ese apoyo esperado. Y bueno, de eso también aprendimos a sacar algo bueno, una fortaleza, y también esta parte de empatía en entender al otro. A veces cuando tenemos dolor, no podemos ver al de enfrente y nos encerramos o nos encasillamos en nuestro mismo dolor. Y eso nos hace al mismo tiempo un poco egoístas. Cuando empecé a sanarlo, ¿no?, comprendí ya que cada uno pues también tiene sus procesos, también tiene sus problemas, también están trabajando en ellos. Otros de plano pues se fueron y ya no les importó y demás, pero pues también es respetable y es parte de cada persona, ¿no? Y aprendí a transformar esa desconfianza y ese sentir en entendimiento al otro, ¿no?, al de enfrente, y también de dar esa libertad de decir, bueno, cada quien está y no está por lo que esa persona es, no me lo atribuí, porque si me lo atribuía, pues claro que me hacía pensar, ¿y qué hice yo para que no estuvieran conmigo? ¿O por qué me fallaron? Y en realidad, pues no es eso, ¿no? Es el mismo transitar de la persona en su ser, en la vida, en lo que está pasando. Y pues así suceden las cosas, ¿no? Ahora sí que lo que mejor hice fue agradecer a cada persona que pudo estar en el momento que, de vida que tuvo que estar conmigo. Y si ahí era, si el momento en el que yo tuve más dificultades ya no estuvieron, es porque, bueno, también es parte de la vida y también me ha enseñado otras cosas, ¿no? A valorar otras cosas como las personas que sí lo están, a saber agradecer esos pilares, también a no tomarme personal las cosas, a aprender que los demás también tienen procesos y también cada uno lo toma distinto. Y pues bueno, a abrazar eso, ¿no? Esa situación y poder transformar esa visión de a lo mejor decepción y de tristeza en algo constructivo. Así es, Luz, son procesos en donde nos traen muchísimos aprendizajes y este dolor convertirlo precisamente en algo constructivo. Luz, en estos procesos de dolor hay momentos en los que nos silenciamos o nos silencian. ¿Cómo fue para ti esta etapa de silencio? Ay, pues María Luisa, sí ha sido muy complicado. Todavía estoy pasando por ese proceso. En la situación que estoy llevando, en la situación legal que estoy llevando con mis hijos, es muy difícil. Te diría yo que hasta un momento en el que te despersonalizan porque te dicen, por ejemplo, no vayas a llorar, no te vayas a poner nerviosa, que no te vaya a ganar la impulsividad, que no te vaya a destantear el hecho de que te estén preguntando muchas cosas tú ante la autoridad o lo que sea, tienes que comportarte de cierta manera. Y pues bueno, es una forma en la que de repente siento esa despersonalización y manipulación o me entra la duda de decir, ¿por qué tengo que comportarme de cierta manera? Para demostrar, porque ahí es el hecho de demostrar que yo soy capaz y que soy una mamá que puede cuidar a sus hijos. Y en ese demostrar, pues tengo que ocultar lo que soy, ¿no? Porque realmente no hay nada malo. El hecho de que a lo mejor en el TDA me gane la impulsividad porque me da nervios o porque de pronto el mismo coraje de injusticia o lo que sea me llevan a tener ese impulso, ¿no? De irme con todo, pues es como de cierta manera negativo para el objetivo que yo tengo, pues es realmente complejo y otro choque para mí, ¿no? Para mi mente, para mi persona, porque pues me cuestiono, eso sí me lo cuestiono todavía de por qué tengo que ocultar lo que soy. Cuando realmente no tiene nada de malo, no estoy afectando a nadie. Sin embargo, pues hay que demostrar una cara social, ¿no? Para que pueda ser calificada como buena mamá. Y eso es lo que es triste y que sí es una situación social debido a la ignorancia que hay respecto de no conocer realmente lo que es la neurodivergencia, ¿no? Entonces, muchas veces escuchan TDA y se va hacia lo negativo, ¿no? Hacia una mamá que no pone estructura, hacia una mamá que no tiene puntualidad o que se carga sensorialmente muy rápido y entonces ya se desquició y ya pegó un grito a los niños. Y eso es lo que ahorita, pues sí me ha estado de alguna manera, pues, tachando, ¿no? O si habláramos de calificaciones, pues poniéndome una calificación totalmente mala para tener esta capacidad de cuidar a mis hijos. Y entonces eso es algo que pues sí es decepcionante, es triste. Sin embargo, lo comento igual que con las personas que no se quedaron conmigo en este proceso, pues igual es la educación o lo que conozcamos del propio tema como sociedad. Y entonces pues es ir abriendo camino ante los que tenemos neurodivergencias o que hemos pasado por procesos distintos y que, claro, tenemos otra manera de ver las cosas, ¿no? Una forma que sale de lo estipulado, pero que eso no lo hace para nada algo malo, ¿no? Entonces, Sí, es complejo porque a veces hasta la forma en la que me llegan a tratar es peor. Yo digo, bueno, parece que me tratan peor que delincuente, ¿no? Entonces, todos los lentes están en mí o todas las miradas en mí para ver cómo es mi comportamiento. Y es muy difícil, ¿no? Es este encajar que otra vez se vuelve como anteriormente me sentía de chica, ¿no? De pronto fuera de lugar y teniendo que demostrar mi valía o teniendo que demostrar que sí puedo, digamos, pertenecer, ¿no? Al grupo de las buenas mamás o al grupo de los amigos o al grupo de las buenas calificaciones, cosas así. Entonces eso es cansado, es desgastante. Sin embargo, bueno, pues me ha llevado a tomar otro estandarte en donde sé que muchos vamos a encajar también y que estamos buscando encajar, y es ese de alzar la voz para que se pueda expresar lo que somos y cómo pensamos, y que obviamente eso no tiene nada de malo, ¿no? Y que también podemos encajar con lo que la mayoría cree que es lo correcto, ¿no? Así es, Luz, muy importante todo lo que nos estás compartiendo. Yo te agradezco esta valentía tuya de venir y abrirnos tu corazón y alzar la voz y compartir tu experiencia de vida para que sea de luz para otras personas que también están viviendo lo mismo. Muchísimas gracias, Luz. Es un tema muy, muy sensible que les pedimos que lo tomemos con esta manera amorosa con la que lo estamos haciendo llegar a ustedes, el querer llevar luz a la oscuridad. Luz, hay muchísimo más de qué platicar y lo haremos regresando de un corte comercial, ¿te parece? Claro que sí, María Luisa, muchas gracias. Gracias, vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Luz. De verdad es muy enriquecedor todo lo que está compartiendo con nosotros. Querida familia de Luna 9 Radio Digital, qué conversación tan profunda. Nos queda claro que el dolor, bien trabajado, puede transformarse en una fuente de sabiduría. Vámonos a una brevísima pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando de cómo la escritura se convirtió para Luz en un proceso terapéutico y de liberación. Les recordamos que tenemos la pregunta del día de hoy, fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. La pregunta es, ¿crees que el dolor puede transformarse en crecimiento personal? Opción 1, sí, siempre deja aprendizaje. Opción 2, a veces, depende de la actitud. Opción 3, no, el dolor solo destruye. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1615, un día como hoy, en España, Miguel de Cervantes dedica al Conde de Lemos la segunda parte de El Quijote. 1798, John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o ceguera de los colores, conocida vulgarmente como daltonismo. 1904, un día como hoy, en Reino Unido, John Ambrose Fleming, de la Universidad de Londres, da a conocer la radio de válvulas. Hoy, 31 de octubre, en el Perú se celebra el Día de la Canción Criolla. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 11 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Estamos de regreso. Si recién nos sintoniza, lo invitamos a disfrutar del café de las mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, con quien estamos teniendo una interesante charla con nuestra invitada del día de hoy, Luz Annette Tejera Baños, licenciada en pedagogía, creadora y madre neurodivergente, y comparte con nosotros el tema Transformar el dolor en voz. Antes de continuar con nuestra programación, acá agradecemos a quienes están activamente participando en nuestras votaciones en las diferentes plataformas, ya que tenemos la encuesta del día de hoy. Antes estábamos disfrutando del tema Mi Perú. Vamos a continuar con nuestra programación. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Pues estamos teniendo un muy interesante conversatorio con nuestra querida invitada Luz. Luz, estábamos hablando de todo este proceso recorrido, que no ha sido nada sencillo, pero aquí estás, gracias a esa resiliencia tuya y esos pilares que te han sostenido. Aquí estás para hoy ese dolor que te está transformando, convertirlo en voz. Voz para que llegue como luz a otras personas que también están viviendo procesos dolorosos, procesos de oscuridad. Luz, ser madre neurodivergente, ¿cómo transformó tu manera de ver la educación, la maternidad y el amor? Gracias, María Luisa. Gracias, Francisco. Pues vaya que ha sido una transformación bastante significativa, debido a que igual sale de los estándares estipulados. Tuve que, más bien, no tuve, aprendí a ver a mis hijos de manera individual, a los tres, y ver a través de sus necesidades qué era lo que podía pues ayudarlos a crecer de una forma, pues, desde el amor y de una manera sana, porque vaya que ha sido un reto este aprendizaje con ellos, debido a que, pues igual, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que requiere el de en medio que a lo mejor el mayor, que a lo mejor el más pequeño. Y sé que eso pasa aún sin las neurodivergencias. Sin embargo, pues lo que sí he visto es el hecho de que, pues, el llevar reglas o ciertas formas de educación o crianza, pues es un poco menos complejo cuando no se da dentro de la neurodivergencia. Por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo que algo que me rondaba la cabeza, ¿no? Era con mi hijo de en medio, el de autismo, porque era el, ¿alguna vez me va a poder hablar, me va a poder decir te amo, mamá? Porque muchos de sus diagnósticos al principio fueron el de no sabemos si va a hablar, debido a justo esta situación en el desarrollo en el que él, pues sí, se tardó. De hecho, ahorita tiene ya 8 años y apenas está hablando claramente, ¿no? Entonces, tenía mucho temor y me daba de pronto tristeza saber que a lo mejor mi hijo no se iba a poder comunicar de la manera en que lo hacemos la mayoría, ¿no? Que es este lenguaje hablado y pues sí, era algo que me preocupaba. Pero aprendí a comunicarme con él de otras maneras y a ver ese amor desde otra perspectiva, ¿no? Con una mirada, con una acción, con un abrazo, que a la fecha los momentos que tengo con él, que puedo compartir con él, pues realmente nos seguimos comunicando por esas miradas más que por el lenguaje, ¿no? O sea, más que por el habla, porque fue la forma en la que aprendimos a hacerlo. Aprendí muchísimo a enfrentar las diferencias dentro de esta normalidad en las escuelas, en las mismas terapias, en lo que me decían de su diagnóstico. Fue ver las cosas de forma diferente y abrazar esa diferencia y crecer y aprender de eso, ¿no? Entonces, ha sido ese reto en el que yo también he tenido que ser educadora o formar parte de esta educación hacia el exterior, en los que me tocaba de pronto ir a hablar con las maestras y decirles, bueno, con mi hijo es así, ¿no? O sea, él cuando requiera algo va a hacer esta seña o te va a tomar de la mano y te va a llevar. Es justamente salir de lo estipulado, de lo que ya conocemos, y aprender desde otra perspectiva, lo cual le da un matiz totalmente distinto. Y es realmente hermoso, ¿no? Aprender desde otra perspectiva que ese lenguaje, ese amor se unifica. O sea, no es necesariamente desde el habla, sino desde otras maneras en las que se puede uno comunicar o expresar. Esa es la que más me ha llegado en este proceso, porque sí fue lo más significativo, ¿no? Ya que estamos acostumbrados a comunicarnos desde el habla y tener esta voz, y cuando sale de esto, pues dice uno, pues, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comprender? ¿Qué tal que, cómo voy a saber si algo le duele? Algo que también una experiencia que nos pasó a mi hermana, que es su pediatra, y a mí fue el 10 de mayo de hace 3, 4 años, le dio apendicitis a mi hijo. Se sentía muy mal y no sabía realmente qué era lo que estaba pasando, qué le dolía. Y le hablo a mi hermana y le digo, oye, es que está en un grito, no sé qué está pasando. Me dice, bueno, pues tráemelo ahorita a urgencias, pero a ver en dónde le duele. Ella me fue llevando por teléfono para que yo pudiera ir indagando con mi hijo qué estaba pasando. Y me dice, oye, yo creo que pues tiene apendicitis, tráemelo para hacerle los análisis, checarlo, y resultó que sí, y pues ese día me dio de regalo del Día de las Madres su operación, ¿no? Pero fue una experiencia en la que los tres tuvimos que entendernos, porque sí estaba la situación un poco angustiante. Y pues se logró, ¿no? O sea, logramos esta comunicación, logramos entender qué era lo que estaba pasando y atenderlo de forma oportuna. Y que pues con estas experiencias, pues el mismo miedo que yo tenía o la misma duda de saber cómo comunicarme con mi hijo, pues fue disipándose y fui aprendiendo con él a cómo hacerlo desde otras maneras y en el que ahora pues ya es nuestro lenguaje personal, ¿no? De él y yo, y que pues también eso lo hace muy especial, ¿no? Qué importa. Entonces, Sí, dime, adelante. No, pues sí, y con los tres lo mismo, ¿no? O sea, bueno, con mis otros dos pequeños, es ver esos desde sus diferencias. Creo que es una forma muy enriquecedora en la que podemos entendernos como personas, ¿no? O sea, vernos cada quien desde lo que somos, más que desde ponernos en un molde y entendernos desde ese molde, porque entonces es cuando empezamos a ocultar lo que somos, a dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Y empezar a ser lo que nos hace pertenecer a una sociedad. Entonces, entendernos desde nuestras diferencias para mí, al menos, ha sido la mejor manera y la forma más humana de llevar esta comprensión hacia los demás y de tener un crecimiento bastante enriquecedor y desde el amor, porque también tengo esa creencia firmemente de que nos podemos ayudar a crecer, no desde el tal vez regaño o la etiqueta o desde el deber ser, sino desde el amor, esa comprensión amorosa que no quiere decir permisiva, porque también luego la podemos confundir con esa permisión de hacer lo que sí puede afectar al otro, sino desde el amor con esos límites, es lo que en mi experiencia, ha ayudado me ha ayudado a mí y ha ayudado a mis hijos a desarrollarse como ellos son, ¿no? Y a poder ser auténticos. Muchísimas gracias, Luz. Qué maravillosos aprendizajes en este camino de dolor y luz para hoy poder estar dando voz a este proceso que ha sido muy doloroso. Tuviste que haber cultivado tu voz interior que te impulsara a ser resiliente, a salir adelante, a sobreponerte ante las adversidades. ¿Cómo fue cultivar esa voz interior? Pues igual ha sido un proceso largo de transformación. Es muy bueno también el hecho de aceptar, ¿no? Que no es algo que se da de hoy para mañana, no es algo inmediato, es algo que se va cultivando también con el tiempo y con la aceptación. A veces nos cuesta mucho trabajo el hecho de aceptar pues las situaciones también en las que nos equivocamos o los errores, porque es así, ¿no? Como humanos a veces no nos gusta tener equivocaciones, ¿no? O errores y muchas veces las queremos ocultar o queremos disfrazarlas de estarlo haciendo bien y por eso mismo pues nos perdemos como tal vez este camino enriquecedor que es aprender de nuestros errores, de este proceso de ver en dónde podemos ir mejorando y cuando lo aceptamos, que claro que no es tarea fácil, lo aceptamos, lo vamos trabajando, pues hay un crecimiento aún más bonito, ¿no? Porque es como descubrir eso que existe, que tenemos, pero que está oculto y opacado por tener una máscara de hacerlo bien o de no ser alguien que se equivoca ante los ojos de las demás personas, ¿no? Entonces, sí es un proceso, pues largo, diría yo. O sea, sí lleva su tiempo. No quiero decir largo porque para todos es distinto de acuerdo a lo que cada quien vive, pero no es un proceso tampoco inmediato. Esa sí es una realidad. Inmediato no va a ser. Es un trabajo de aceptación, de buscar justo el apoyo y los pilares o los profesionales que puedan ir guiando el proceso, porque también es real que necesitamos de los demás y a veces también eso nos cuesta trabajo, ¿no? Como decir, necesito ayuda de alguien que me pueda guiar porque solo no puedo, o al menos en mi experiencia personal eso es de las cosas que más me ha costado trabajo, ¿no? El hecho de levantar la mano y decir necesito ayuda porque no puedo sola. Es de las cosas que más me ha costado dentro de este proceso. Sin embargo, bueno, pues es también romper estas creencias en nosotros mismos, ¿no? Es bastante enriquecedor porque te saca una fortaleza que no crees que tenías porque justamente a veces es algo que no se ve, ¿no? El hecho de porque es interior, el trabajo como es interior, pues no es literal así visto ante los demás, ¿no? Pues es un trabajo muy, muy individual y mental, ¿no? Muchas veces las cosas que traemos pues están en lo que pensamos. Y hacer esos cambios, pues no son fáciles y no se notan más que para nosotros mismos. Entonces es muy enriquecedor y te da una fortaleza bastante, diría yo, o sea, bastante bonita. ¿En qué sentido? En que te descubres como la persona que realmente eres, en que te da esa motivación, ¿no? Para seguir puliéndote, para seguir queriendo sanar, para seguir creciendo. Entonces, realmente sí es un proceso que ha sido largo, sin embargo, bueno, es de lo más bonito que he tenido en este transitar, dentro de esa oscuridad de la que hablamos, pues es esa luz maravillosa que sale al final de todos estos aprendizajes y que, como decimos, bueno, se sigue explorando, seguimos creciendo y mientras estemos con esta oportunidad en la vida, ¿no? De respirar, de abrir los ojos, pues vamos a seguir aprendiendo y nos vamos a seguir puliendo. Es un proceso que no termina. no termina mientras nosotros así lo queramos y busquemos, ¿no? El hecho de mejorar como personas y que, pues, claro, te hace, te da conocimiento, te da experiencias y obviamente saca una persona que no creías o cosas en ti positivas que a lo mejor estaban ocultas y que no creías que fueras capaz de tener o de ser. Entonces, realmente es algo, pues es un proceso agridulce, diría yo, pero sí de bastantes aprendizajes y de cosas benéficas totalmente, al menos en mi experiencia así ha sido, y pues lo sigo acompañando, ¿no? Todavía busco esos apoyos profesionales, en ese sentido también, ¿no? Hablando de pilares, que me ayuden en este proceso para seguir mejorando como mamá, como mujer, como persona, como pareja y en mis diferentes roles en la vida. Y realmente es muy, muy alentador. Totalmente de acuerdo, Luz. Estos procesos pues son grandes enseñanzas para nuestra vida. Las heridas, el dolor, son grandes maestros. Y estos maestros pues te han llevado hasta el día de hoy. Y Luz, en estos procesos, pues se requieren de ayudas, no solamente ayudas terapéuticas, que sin duda se ve que las estás teniendo, porque de otra manera no podrías estar en este estado de fortaleza. Pero también hay otro profesional que aquí toma parte, que son los abogados. ¿Cómo estamos en cuestión de leyes en México, que es en el país donde tú radicas, en cuestión de la asesoría legal para las madres neurodivergentes? Híjole, realmente sí es un poco triste, decepcionante la situación en cuanto a nuestras autoridades o profesional legal, porque sí ha costado trabajo. Digamos que de por sí pues sabemos cómo se maneja todo esto, ¿no? Acá en México, en muchas situaciones diferentes, pues coincidimos en que de pronto la justicia pues termina no siendo tan justa, ¿no? Entonces sí ha sido un trabajo arduo. ¿En qué sentido? En buscar quien tomara mi causa, pero sobre todo la comprendiera, porque no la comprendían, ¿no? O sea, era así como, me decían mucho, es que no hay de dónde ayudarte. O sea, con esto, lo mejor es que, pues, sí le dejes, pues, dejes a tus niños como están, porque no vamos a poder ayudarte para cómo están las cosas. Y yo decía, bueno, pero pues, ¿qué hice tan mal, no? O sea, para que esto pasara así y que se me cerraran puertas o que me fuera un proceso complicado el encontrar el abogado que pudiera tomar mi causa, ¿no? Pero es esa misma situación, ese desconocimiento alrededor de la neurodivergencia, que muchas veces la encasillamos en una situación de salud mental en la que pues en automático escuchas TDA, por ejemplo, y ya te incapacitaron y ya el mismo abogado se dio por vencido sin ni siquiera haber escuchado tres palabras, ¿no? Es ahí donde radica también esa confusión en donde yo veo, o al menos en mi experiencia, esa dificultad. Sin embargo, pues logramos encontrar quién nos apoyara, quién tomara esa bandera. Y algo que me comentaba mi abogado era que he aprendido mucho, ¿no?, en este proceso, que al principio le era complicado verlo, pero que a lo largo del tiempo pues le ha abierto los ojos y ha visto las cosas de diferente manera a como se ven, ¿no? O sea, ha aprendido sobre lo que es la neurodivergencia y ha visto realmente el hecho de que eso no es donde radica la incapacidad, por ejemplo, ¿no? Que es de donde se están agarrando ahorita. Entonces, ha sido igualmente un proceso de crecimiento en conjunto Y aquí lo importante es que pues sí hay quien se rescata, ¿no? O sea, dentro de todo este núcleo legal, pues sí hay personas que dicen, bueno, yo me aviento, ¿no? No conozco, pero bueno, yo te ayudo y a tú dime por dónde nos vamos. Aquí un pilar también muy fuerte, pues es mi mamá en ese sentido, porque ella es abogada, pero no litiga, pero ella es mi voz. O sea, aquí encontramos quien tradujera mis palabras y las llevara hacia el abogado en su entendimiento, ¿no? Entonces ella era como quien llevaba ese estandarte. Yo le decía, oye, mamá, necesito que me ayudes a transmitirle al abogado esta situación porque yo de plano a veces no lo sé hacer o me enredo y ya me fui por otro lado y ya mi abogado se quedaba como que, y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, es encontrar las maneras, ¿no? Ahora sí que, como les comentaba con mis hijos, de cómo aprendí a comunicarme con ellos, pues también en este proceso, ¿no? O sea, encontré cómo poderme comunicar con mi abogado para que se llevara el objetivo que yo requería o que requiero y que no se, pues no se mermara con otras situaciones, ¿no? De que a veces no comprendemos lo que queremos expresar o cosas así, o de la misma neurodivergencia, hacia que no se entendía hacia dónde se tenía que llevar el proceso. Entonces sí ha sido difícil, pero no imposible. Y bueno, donde ahorita nos estamos atorando, pues es en cuanto va avanzando el proceso, ¿no? En las personas de otros rangos, como jueces, otros abogados, digámoslo así, otras instancias legales. Por ejemplo, algo en donde también es triste en esta situación en México es que en cuanto, por ejemplo, violencia de género, pues realmente no somos tratadas o vistas así, deja tú ya la neurodivergencia, ¿no? Sino el hecho de ser mujeres y que tenemos o sufrimos de esta violencia, pues te topas con un sistema en el que supuestamente te apoyan cuando es todo lo contrario, ¿no? Y te ponen trabas y te revictimizan y lo hacen difícil, ¿no? Entonces sí ha sido bastante, pues digamos así, decepcionante en esa situación, cómo estamos como sistema legal en algunas instancias. Entonces, quitar para mí es también una forma de silenciar la voz, de no saber a dónde acudir o de acudir a lugares o a instancias donde te dicen, ¿no? Porque así lo promueven, son lugares seguros y de apoyo y te topas con pared. Realmente ha sido desgastante. Sin embargo, pues para mí ha sido una motivación, ¿no? De decir, no, ahora vamos a ver en qué podemos como ir aportando, justamente qué podemos aprender de este proceso, porque es de por sí doloroso, difícil, pero cómo lo podemos transformar para llevar un granito de arena en cuanto a sociedad. De suyo no es nada fácil, sin embargo, pues tampoco imposible. Para mí el hecho de sembrar, aunque sea una mínima parte, con lo que pueda, con lo que me pasa, ¿no? Ya es mucho, al menos, ¿no? Ese granito de arena. Porque sí, sí es difícil y sí es un proceso largo. Yo ya llevo bastante tiempo ya en esto, en algo que pues no tendría que ser tan largo, ¿no? Porque la razón me asiste. Sin embargo, bueno, pues me he atorado en la parte justo de la neurodivergencia. Ahí fue lo más difícil porque era cómo acomodamos tu TDA para que no sea un motivo importante para el juez y pues que no te otorguen estar con tus hijos, por ejemplo. Entonces, eso ha sido lo más tedioso, cómo acomodar mi TDA, cómo evitar mi impulsividad, cómo evitar mi saturación sensorial, ¿no? Por ejemplo. Buscar personas de la Comisión de Derechos Humanos también. Hemos tenido que acudir a eso, por ejemplo, porque sí, se me han cerrado muchas puertas, se me ha volteado mucha gente debido a este desconocimiento, ¿no? Justamente. Entonces, sí, como sistema legal, bueno, por sí carecemos de muchas cosas, pues en este tema particular, pues se suman otras tantas, ¿no? Muchas gracias por esta transparencia, luz, en donde nos compartes pues que todavía hay muchísimo camino por hacer para el trato digno y respetuoso y se respeten sobre todo los derechos de las madres neurodivergentes, que no las incapacita para cumplir sus labores de madre. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer en cuestión legislativa. Y Luz, quisiera preguntarte, ¿cómo es para una madre el que le arrebaten a sus hijos de su lado, sobre todo cuando están pequeñitos? Es algo muy doloroso, muy difícil, sobre todo en esta resiliencia, ¿no? El hecho de tener que despertarte todos los días y no ver a tus hijos, el buscar esa motivación sin tenerlos cerca, sin poderte comunicar con ellos porque se me cuarteó cualquier canal de comunicación para saber de ellos, pues ha sido muy, muy complicado. Justamente, también retomar esta fuerza, ¿no? Para que uno es como ambivalente, porque tienes que tener la fuerza para seguir luchando por ellos, pero al mismo tiempo no hay de dónde sacarla, ¿no? O sea, como que a veces ya, yo había días que decía, no, yo ya no puedo más, ya no tengo esa fuerza, ya no sé qué hacer. Mi misma alta sensibilidad me llevaba a esta tristeza, pues profunda, ¿no? En el que de verdad no encontraba de pronto salida y me quería derrotar. Sin embargo, pues bueno, con mis pilares, ¿no? Con mis tres pilares y la misma motivación de recuperar a mis hijos es la que me ha ayudado, sobre todo la injusticia por la que estoy pasando, porque es un tema bastante injusto, pues me ha dado también esa fuerza, ¿no? En decir, pues yo no tengo por qué pasar esto. La verdad ahora sí que me asiste y eso es lo que se ha ido sacando a la luz. Pero ha sido un proceso muy, muy difícil, muy triste. Sobre todo ahorita les comparto, o sea, puedo ver a mis hijos ahorita de una manera supervisada, ¿no? Justo igual para demostrar esa capacidad que tengo. Y pues ahora son mis hijos los que no me quieren ver. Entonces eso pues lo hace todavía más difícil porque ponerme ahí enfrente de ellos y que me digan, ¿sabes qué? Es que ahorita no te queremos ver hasta que te recuperes, ¿no? Porque ellos ya traen en la cabeza la idea de que estoy enferma, porque así es lo que de pronto les digo, o sea, se confunde esa situación, ¿no? Esa neurodivergencia en enfermedad mental que incapacita. Entonces mis hijos ya van con miedo e inseguros de estar conmigo, ¿no? Entonces he tenido que así tragar saliva y decir, pues lo siento, mis niños, ¿no? O sea, ahora sí que no me quieren ver, pero yo a ustedes sí, ¿no? Y en ese sentido, pues, ni modo, nos aguantamos, ¿no? Siempre les he dicho a ellos, hay cosas que podemos negociar, otras no, y el hecho de no vernos no es negociable. Ha sido también difícil en el sentido de que tengo que estar en una instancia supervisada como si fuera una persona realmente peligrosa para ellos y sentirme observada, en un ambiente en donde cualquier palabra que yo pueda usar con ellos ahora sí que puede ser usada en mi contra. Híjole, ha sido muy complicado. O sea, he tenido días de no dormir, de no dormir y de hasta no querer dormir porque sueño con ellos. Estoy preocupada de obviamente su bienestar, de cómo están desarrollándose. Mi hijo mayor está entrando a la adolescencia. Y ahora los veo y digo, es que me estoy perdiendo de años muy importantes en sus vidas. Me cuartearon el estar presente en sus memorias, ¿no? Que pues sabemos que la niñez es donde construimos esos momentos, esas figuras en nuestras vidas. Y pues ha sido bastante difícil el pensar, ¿no? Cómo ellos van a crecer con respecto a cómo ven a su mamá. Y el tener que transformar también ese dolor y ese pensamiento, pues ha sido difícil porque he tenido que aprender a vivir el día a día ahora sí. O sea, eso es un día a la vez, ahora sí que, como dice la frase, ¿no? No es realmente, o sea, más bien no es decirlo de dientes para afuera, sino aplicarlo, y ha sido complejo el vivir el día a día, el entender que además de mamá, pues soy mujer, soy pareja, hermana, hija, y disfrutar desde mis diferentes roles la vida, ¿no? El aprender a disfrutar el presente en vez de estar pues pensando en qué va a pasar, en cómo van a pensar, en que si me van a querer, no me van a querer, porque realmente eso también pues merma mucho la calidad de vida que pueda llevar. Y he tenido o he trabajado en esa, en tener esa fortaleza del día a día para que también me sea más llevadera la situación, ¿no? Si me encajono en lo que, en cómo los extraño, en qué, cómo estarán, pues realmente me voy para abajo. O sea, no habría manera de que yo pudiera tener también esa fortaleza, ¿no? Si no trabajo también en cómo veo la vida y en cómo se están dando las cosas y en transformarlas, en fijar mi mirada en el hoy, en mi presente y en disfrutar eso, porque también es real y me lo comentaba mi pareja, ¿no? O sea, te pierdes de muchas cosas también y es cierto, y lo vuelvo a decir, a veces nos volvemos egoístas y solo vemos nuestro dolor y lo que nos agobia y dejamos de lado a las personas que están con nosotros y también las estamos llevando de calle, ¿no? O sea, porque también les afecta cuando son personas que nos aman, pues también se afectan, mi hermana, mi mamá, los veo y digo, yo también tengo que poner de mi parte, no puedo quedarme en mi dolor y en lo difícil que está siendo para mí, porque si me quedo en eso, pues también estoy afectando a quienes me aman y amo y quienes están conmigo en este momento, y que el tiempo pasa, o sea, así como me pierdo de cosas en la vida de mis hijos y ellos conmigo, pues también yo me estoy perdiendo cosas de la gente que ahorita está conmigo y que pues eso no regresa, porque no regresa, o sea, es el hoy y ya hace un minuto, fue hace un minuto y ya no va a volver. Entonces es también ver al otro en esa situación para poder tener esta resiliencia o irla construyendo, ¿no? A base de, o sea, pues desde el dolor, porque sí, no es fácil. Y aceptamos que no es fácil y cada quien aceptamos lo que estamos pasando. En mi familia es mucho así, en mis pilares es así, ok, entendemos lo que está pasando, sabemos que no es fácil, pero pues hay que seguirle para adelante, ¿no? O sea, si nos quedamos enfrascados en el dolor, en la situación, pues no va a haber esa fortaleza. Entonces eso también me ha motivado mucho porque de otra manera me sería muy difícil. O sea, ayer fue el cumpleaños de mi hijo mayor, fue un día muy difícil para mí, sin embargo, bueno, pues he logrado como cada día ir teniendo fortaleza y ahora sí como yo lo veo en mi cabeza, el TDAH es muy bonito en esa situación porque me hago historietas de todo en mi cabeza, entonces yo digo, bueno, me subo al ring y me estoy peleando ahí con la tristeza o con la ansiedad y digo, bueno, a ver ahora quién va a ser knockout, ¿no? Entonces no me voy a dejar. Y ahora yo le voy a hacer knockout a esto y voy a seguir y adelante y voy a seguir practicando y voy a seguir venciendo cualquier circunstancia, emoción o situación que pudiera llevarme para abajo y entonces sí no salir de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que eso es lo que ha sido como lo que me ha sacado a flote, porque si que te arranquen a tus hijos de una manera injusta es lo peor, lo más doloroso. Porque aparte, pues, te voltean toda la situación cuando fui una mamá que estuvo con sus hijos en todo momento te puedo decir, realmente, y que de pronto te digan es que no los quieres o no eres capaz y demás, y se quede atrás todo lo que sí hiciste, es bastante bastante fuerte, bastante doloroso. Entonces, no, yo creo que no hay palabras, yo creo que eso es de cómo lo vive uno, ¿no? Desde cómo lo vive cada mamá, pero lo que sí te puedo decir es que es una situación bastante difícil y profunda de dolor, eso sí. Así es. Así es, querida Luz, y te enviamos un abrazo con mucho cariño y aquí estamos uniéndonos nuestros corazones y nuestras voluntades para unir fuerzas y hacer este llamado a la sociedad, a las leyes, a mirar más a fondo y no quedarnos en el prejuicio. Una madre neurodivergente no necesariamente tendría que estar lejos de sus hijos porque no son un peligro para ellos. Y es muy importante que se visibilice esta situación. Y sí, como bien lo dices, el tiempo no regresa, pero sí tenemos el presente y con el presente podemos hacer mucho más. No podemos recuperar el tiempo que ya pasó, pero sí podemos hacer cambios en el presente para que nuestro mañana sea diferente a lo que hemos vivido. Y esto que hoy nos estás compartiendo, Luz, tiene un valor incalculable, porque desafortunadamente no eres el único caso de mamá que está viviendo esta situación. Y te quisiera pedir, Luz, ¿qué mensaje le quisieras hacer llegar a las madres que en este momento están siendo rebasadas por el dolor de estar alejadas de sus hijos? Quiero compartirles que a pesar de que a veces nos podamos llegar a sentir solas, porque sí, pues somos grupos disminuidos o pocas personas comparado con las demás personas en la normalidad, o en lo que para otros es, o sea, para lo que nosotros es desventaja, para los otros son ventaja y demás, siempre hay alguien, ¿no? O sea, siempre hay esa persona que está dispuesta a ofrecer el apoyo, su hombro, la escucha, y esa comprensión, ¿no? Que sí, es complicado a veces encontrar, por lo que ya menciono, sin embargo, existen y pues a veces no siempre es el lugar o la persona que quisiéramos en donde podamos encontrar ese apoyo. A veces es afuera o a veces en quien menos pensabas que podía ofrecerlo. Solo es tener esta apertura que sé que es complicada y entiendo por qué es difícil, ¿no? A veces tener esta apertura y nos encerramos en nosotras mismas para pedir ese apoyo o para ver el que se nos está ofreciendo. Sin embargo, está, ¿no? O sea, yo quiero decirles que al menos en mí tienen una escucha y esa comprensión desde ese dolor que están pasando, sea la situación que sea, ¿no? Al final lo que nos une es que somos mamás y que nos arrebataron a nuestros hijos o que no podemos estar cerca de ellos por la situación que sea. Entonces, pues tener esa fortaleza de poder buscar ese apoyo, porque te hace más llevadero la vida un poquito, ¿no? O sea, te da esa fortaleza mínima, a lo mejor no es la que quisiéramos, porque necesitamos a nuestros hijos, porque sufrimos la injusticia de un sistema legal complejo, porque tenemos esta frustración, ¿no? O porque se nos obliga a tener que guardar silencio. Sin embargo, pues ofrezco al menos en el espacio ese apoyo de escucha e invito a que puedan tener esta apertura de verlo, ¿no? Y que se den esa oportunidad también de que siempre, siempre va a haber alguien, una persona, a lo mejor no va a haber el montón de personas y como me pasó en mi experiencia, a lo mejor nos van a dar la espalda, pero van a llegar, siempre llega quien te da el sí, como en mi caso el abogado o mis tres pilares, y también se vuelve eso muy enriquecedor y llenador porque a veces no necesitamos 10 personas a nuestro lado. A veces a lo mejor solo se queda una o tres, o un espacio, ¿no?, de escucha, pero con eso ya tenemos mucho más que si tuviéramos a 10 o más personas, ¿no? O sea, a veces menos es más, ¿no? Entonces, con que esos te ofrezcan ese apoyo real, y ya, con eso ya es bastante ayuda para seguir avanzando. Y pues quiero decirles que que las abrazo con todo mi corazón. No hay palabras, ahora sí que no hay palabras más que poder decir no están solas, porque no lo están. Ayuda siempre va a haber, y al menos poder encaminar la situación, ¿no? A veces lo que a una le hace falta, la otra ya lo va pasando, y entonces podemos hacer como también una comunidad, ¿no? De esta situación por la que pasamos, de personas que pasamos por cuestiones similares y demás, para poder seguir aportando con lo que sea, ¿no? A lo mejor yo tengo al abogado, a lo mejor todavía no sabes por dónde puedas ir en este camino, pero pues me funcionó, ¿no? Y te lo comparto, y esperando que así te dé un camino, ¿no? Para ir pasando este proceso. Entonces, solo eso, realmente no hay palabras, pero o sea, yo quiero mandar un abrazo de verdad desde todo mi cariño, desde toda mi empatía, y decirles que deseo mucha fortaleza, que de verdad se agarren de lo que ustedes necesiten, de personas, del universo también, de ese ser superior, porque también no lo he mencionado, pero bueno, para mí Dios ha sido, híjole, algo grande en esto, ¿no? Siempre he sido creyente, sin embargo, esta situación me ha llevado a reforzar mi creencia en Dios, mi fe en Dios, y eso me ha ayudado también mucho, ¿no? O sea, entonces, ahora sí que es buscar esas herramientas a esas personas, a ese ser superior en el que cada quien crea, para tomar fuerza, ¿no? Entonces, sí es lo que les quiero compartir, y bueno, aquí estoy, si así se me permite, para igual ser un espacio de escucha, ¿no? Y de apoyo. Muchísimas gracias, Luz. Y sí, les tenemos una noticia muy, muy importante, muy valiosa para Luna 9 Radio Digital, es que Luz se une al equipo y estará con nosotros cada cuarto lunes del mes. Nos traerá temas muy diversos referente a toda esta situación que Luz está viviendo, y que muchas otras mujeres, porque ella se ha concientizado de que esto lamentablemente le sucede a más personas. Así es de que pues tendremos a Luz cada cuarto lunes de mes con nosotros, trayéndonos diversos temas que como mujeres nos van a fortalecer. Así es de que invitadísimos todos a acompañarnos cada cuarto lunes de mes para escuchar a Luz, que como ya se pudieron dar cuenta, es una mujer admirable, es una mujer amorosa, resiliente, y está aquí con su corazón abierto y su experiencia y su profesionalismo para compartirnos todo lo que tiene su corazón para dar, que es muchísimo. Muchísimas gracias, Luz, y vamos a pasar con Francisco, que nos tiene noticias sobre un corte comercial. Muchísimas gracias, qué enriquecedor. La verdad, este conversatorio muy inspirador, y estamos muy agradecidos con Luz, y le damos también la más cordial bienvenida al equipo de Luna 9 Radio Digital. Pues estamos ya acercándonos al final, pero vamos antes a compartir el resultado de nuestra encuesta. Pero antes vamos a una brevísima pausa para compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Así que literalmente en 30 segundos estamos de regreso. No se muevan de ahí. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, por su activa participación. Recordemos que la pregunta del día de hoy es ¿crees que el dolor puede transformarse en crecimiento personal? Y ha estado bastante bastante apretada la encuesta al principio, pero claramente nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido que sí, que siempre deja aprendizaje, y queremos pedirle a Luz, por favor, que nos dé un feedback, o mejor dicho, qué opinión le merece el saber que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido que sí, siempre deja aprendizaje el dolor y que puede transformarse en crecimiento personal. Adelante, Luz. Muchas gracias, Francisco. Pues realmente es grato, ¿no? El saber que la mayoría de los radioescuchas apoyan esa respuesta, porque sí, realmente podemos aprender del dolor, podemos crecer del dolor, simplemente es darnos esa oportunidad de transformar la visión de cómo de cómo vemos el dolor, ¿no? Porque tenemos opción, realmente siempre hay opciones. Podemos tener la opción de quedarnos en ese dolor y justificar cómo nos pasan las cosas en la vida debido a ese mismo dolor, o tenemos la opción de aprender de él y ahora sí que seguir adelante, ¿no? Muchas veces el dolor pues nos hace entrar en estas crisis. Yo antes creía que la palabra crisis era algo negativo, sin embargo, me sorprendió mucho lo que significa, ¿no? Y es crecimiento. Las crisis son crecimiento. Claro que pues la experiencia puede ser no grata, sin embargo, nos hace crecer, ¿no? Simplemente es tener esta visión, ese matiz en la vida que pues bueno, aparte es parte de la vida, ¿no? Siempre, o sea, eso nos va a pasar siempre, o sea, vamos a pasar por situaciones dolorosas, complicadas, otras en donde estemos bien, ¿no? En donde la felicidad, la estabilidad sean los protagonistas, pero realmente en la vida así es, ¿no? Para llegar a ese punto, pues también tuvimos que haber pasado por situaciones dolorosas y complejas. Entonces, el verlo con esta perspectiva, con este cristal, desde este cristal, pues nos ayuda a transformarlo y abrazarlo, a no rechazar ese dolor, hacerlo parte, bueno, ya es parte de nuestra historia, pero aceptarlo y desde ahí transformarnos en mejores personas y en llevar esta vida, ¿no? Que cada uno queremos llevar y aportar desde ahí. Entonces, me alegra mucho que sí tengan esa visión acerca del dolor, ¿no? Muchísimas gracias, Luz. Pues estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando del tema transformar el dolor en voz, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre el acompañamiento adecuado, desarrollo de cada persona, porque todos somos valiosos. Bien, deseo invitar a panelistas al programa de Life Stories bajo la conducción de Alistair Kim Alcalá y a todos aquellos profesionales quienes deseen hacer aportes culturales de habla inglesa, y ahí están cordialmente invitados. Anunciamos que la próxima emisión de Life Stories será el sábado 8 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de México. Así que, if you have a story and you would like to be broadcasted in our program, please contact us ASAP so we could schedule your next interview. También estamos invitando para que se contacten y podamos hacer o agendar su próxima entrevista. Así hemos llegado al final de esta 36ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos de verdad que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos muchísimo el día de hoy con nuestra querida invitada Luz, que hoy está siendo de luz para todas las personas que estén atravesando procesos de oscuridad, procesos de dolor. Y nos llevamos tarea para este fin de semana y la tarea es reflexionar acerca de qué manera nosotros podemos contribuir a las personas neurodivergentes para que sus procesos de vida sean desde el respeto, desde el amor, desde la comprensión hacia sus diferencias. Invitados todos a reflexionar al respecto, porque como sociedad todavía nos falta mucho por crecer y les invitamos a crecer juntos. Muchísimas gracias, Mari. Tarea de verdad muy interesante. Gracias. Se puede siempre mejorar, crecer en las diferentes áreas de nuestra vida y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano y tienen un mensaje que puedan inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos, en Luna 9 Radio Digital abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar, como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia, acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias a Mayra Luisa, también gracias a Luz por estar con nosotros esta mañana. Aprovecho para agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, gracias a Curación-Consciente en Instagram, al señor Salomón García García, quien estaba pendiente al programa también. Al escritor Santiago Irazo, hasta España, gracias por el constante apoyo que nos brinda. Señor Víctor Manuel Aburto, hasta Perú, Chincha, Perú. También para Rebeca Dorich, en Lima, Perú. Muchísimas gracias por la interacción, por los likes que siempre nos están brindando. Agradecemos mucho ello. Judy Medina, gracias. Maestra Hortensia Rosas, hasta Cuernavaca, México. También tenemos interacción, señora Doris Murrugarra, eso es en Facebook, en la ciudad de North Bergen, New Jersey. Y a nuestra querida amiga Saidi Tuanama, hasta Clifton, también en New Jersey. Muchas gracias por el constante apoyo. Esperamos de que haya sido de su agrado nuestro programa de esta mañana en nuestra sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes. Hasta la próxima semana. El domingo cambiamos el horario. Vamos a tener que poner la nueva programación. Pero recuerden siempre que Creciendo Juntos se transmite los viernes a las 10 de la mañana, hora de New York. ¿Ok? Chequen porque este domingo nosotros cambiamos y estaremos a la misma hora que Perú y Colombia. Creo que sería una hora menos en todo caso con México. Sería 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia. 9 de la mañana, hora México. Pero vamos a doble chequear la diferencia de horarios y lo vamos a estar poniendo en nuestra programación, pero siempre guíense con el horario de New York. Son los viernes a las 10 de la mañana, aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Y a quienes no nos han podido acompañar por algún motivo, pues les recordamos de que pueden ustedes acceder a nuestro canal de Telegram y a la página archive.org o archive.org. www.lunanueverradiodigital.org, como le digan, con V o con B chica. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y así van a poder disfrutar de cada uno de los programas, las entrevistas, y mientras tengan acceso al internet desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo, nos van a poder escuchar, y lo más importante, que lo van a poder compartir con sus contactos, porque como siempre decimos, uno nunca sabe quién necesita ese mensaje, esas palabras que tienen nuestros invitados para compartir con todos quienes lo escuchan. Y también los invitamos a este sábado, va Relatos de Vida en nuestro canal de YouTube, va a estar con nosotros la doctora Lidiana García, y la conducción está a cargo de María Luisa Alcalá, así que a partir de las 12 del día, hora de New York, 11 de la mañana, hora de Perú, Colombia, 10 de la mañana, hora México, así que los esperamos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo contenido. Nos encuentran como arroba FEM, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, FEM International TV o FEM International TV, así con V, con B chica. Ahí estamos a su servicio. Gracias nuevamente. Feliz y bendecido resto de día. Los dejamos con una música peruana, ya que estamos celebrando también en el Perú el Día de la Canción Criolla. Bendiciones nuevamente. Gracias, Luz. Gracias, María Luisa, por estar con nosotros. Gracias, gracias, Francisco, y gracias, Mari, por la oportunidad y por el espacio. Bonito fin de semana para todos. Gracias. Gracias a ti, Luz. Gracias, Francisco, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Excelente y bendecido fin de semana para todos. Igualmente, gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Con el cajonear sincero y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos que todos somos hermanos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.